Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. El principio de la vida. August Landmesser permaneció de brazos cruzados. Sus compañeros no. Eran miles de alemanes que en 1936 participaban de una manifestación en las calles de Hamburgo con el brazo derecho levantado en señal de adhesión al partido nazi. La postura de este trabajador germano significó un gesto clarísimo de oposición al régimen de Adolf Hitler. Pasarían muchas décadas hasta que su coraje fuera reconocido por el mundo. El régimen no se lo perdonó, ni a él y mucho menos a su esposa de origen judío. Hoy, exactamente hoy, se cumplen 77 años del ajusticiamiento de Dietrich Bonhoeffer, otro alemán que se opuso al Tercer Reich. Por su coraje lo ajusticiaron. Fue el 9 de abril de 1945, a pocos días de que el régimen fuera derrocado. Bonhoeffer basaba su lucha contra la tiranía y la idolatría nazis en la dignidad inviolable de la persona humana, pero también en el misterio del Dios que se hizo hombre. Porque en la encarnación se nos revela cómo el amor a Dios y el amor a los hombres están indisolublemente unidos. El Cristo caminante de los polvorientos caminos de la Palestina del siglo I nos convierte a todos en hermanos, argumentaba Bonhoeffer, y por lo tanto nadie puede ser excluido, marginado o perseguido. El médico del campo de concentración, testigo de la ejecución, anotó: se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. ¿Por qué ahorcaron a este opositor? La Gestapo fue acorralando a lo largo de los años a Bonhoeffer y reduciéndole progresivamente sus libertades. Así funcionan las autocracias. Los derechos se roban de a poco. Todos los días un poco menos de libertad, sin prisa, pero sin pausa. El régimen le prohibió vivir en Berlín en 1938, hablar en público en 1940 y publicar sus escritos en 1941. Pero Bonhoeffer seguía actuando de forma clandestina, llegando a enseñar a jóvenes aspirantes a pastores y difundiendo sus escritos entre los fieles. Finalmente lo apresaron y lo ahorcaron tan solo 21 días antes de que Hitler acabara con su vida. Al igual que nosotros, Bonhoeffer estaba cerca de las Pascuas. Quizá como pocos para una Alemania adormecida de la década del 30, este hombre de tan solo 39 años había entendido la proyección de las palabras de Jesús antes de la cruz. Quien vive preocupado solamente por su vida terminará por perderla. En cambio, quien no se apegue a ella en este mundo la conservará para la vida eterna. Las últimas palabras de este pastor luterano fueron: este es el fin. Para mí, el principio de la vida. Muy buenos días, y con este Hasta que te conocí, en una versión de Raúl Blasio, el pianista zapalino, iniciamos Caminante. Soy David Kohler y ya estamos caminando, haciendo este paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma también, con un ojo puesto en la realidad, por supuesto, la realidad de la ciudad, y dispuestos a tomar un café o un mate con un caminante invitado. Hoy nos va a acompañar, va a estar con nosotros el ciclista Darío Quique Porro. Este hombre es ciclista y creador, entre otras cosas, de una salida con bicicletas antiguas. Así que vamos a charlar con él de esta iniciativa que él ya viene llevando adelante desde hace varios años, muy pintoresca, con bicicletas de carrera de los años 20, 30, 40, 50, y dueño y realizador de un museo muy interesante de bicicletas antiguas. Esta es la caminata radial número 117, con la presencia, como siempre, del profe Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo va eso? Muy buen día, David, buen día, audiencia. Va muy bien, disfrutando de este sábado, esperando el fin de semana. Y viste que para los fines de semana decís, voy a hacer esto el fin de semana. Después no haces nada, pero bueno, la iniciativa está, ¿sí? La expectativa de cumplir con los proyectos. Bien, y ¿en torno a qué tema va a estar tu historia hoy, Julio? Bueno, también en torno a las bicicletas. Ajá. Y la historia de las bicicletas, y sobre todo un evento que es el más famoso del mundo, que es el Tour de France. Uh-huh. Es la primera carrera que hubo de bicicletas, y pasó por varias etapas en la historia. Es muy, muy interesante, estuve leyendo para preparar esta columna. Y realmente en nuestro país no tomamos dimensión. Es como, a ver, en popularidad en Europa, es como si fuera un mundial de fútbol. Ah, mira vos. Es muy, muy, muy popular, y hay gran expectativa y fanatismo por los equipos y los corredores. Cosas que nosotros, creo que en la mayoría, salvo los que estén en el tema del ciclismo, sí, sí. Nos pasa por el costado. Se hace una cobertura periodística acá. Sí, sí, pero no es que tenga... Los portales de noticias, sí, lo cubren, sí. Y especialmente cuando hay algún porrazo, ¿no? Porque claro, bueno, eso, de eso voy a hablar, que en los últimos años esa es la noticia. Pero claro, es un evento de varios días, y las cadenas de televisión lo transmiten en directo y todo el tiempo. Entonces, y la gente está parada en la ruta, ¿no? Y la gente sí sale a alentar, porque hay, ya digo, como fanatismos de equipos, de países y de ciclistas individuales. Bueno, vamos a hablar con Quique entonces de este tema también. Sí. Y de la relevancia que tiene el ciclismo en la Argentina, ¿no? Porque a veces uno desconoce ciertas cosas y hay un mundo muy, muy intenso, muy fuerte, sí. ¿No? También vamos a tener la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata, y una idea fuerza: perderle miedo a la soledad. Ajá. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, haciendo más bello este programa. Y Caminos del Alma, con una canción de Alberto Cortés que habla justamente de las bicicletas de un niño. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Bien, me trató muy bien. Siguen los incidentes. Sos un afortunado. No, pero siguen los incidentes de tránsito, pero me lo tomo con mucha cautela, y a veces me da risa, pero que realmente después de la cuarentena, de la pandemia, salieron todos enloquecidos en estas calles, me incluyo, porque a veces uno anda apurado de un lugar a otro y se suelen acumular los pequeños incidentes. Claro. Así que, sobre todo lo charlábamos antes, el tema, ay Dios, de las motos. Yo creo que se multiplicaron, ya eran muchas, hay más, pero no veo un motociclista, me llama la atención uno que se detiene en un semáforo rojo. Es todo lo contrario, no, me llama la atención el que se detiene. O sea, que el ciclista, al subir a la moto, se convierte en... El motociclista se sube a la moto, se convierte en un ser daltónico. No, pero es impresionante. Estoy cruzando avenidas cuando tengo el semáforo a favor, pero freno, en el verde freno porque si no freno hay motociclistas que pasan y para evitar un accidente. Entonces, a pesar de tener todo a mi favor, no paso confiado porque tuve que frenar un par de oportunidades de motociclistas que pasan y está su vida en juego, realmente no lo entiendo. Vos sabés que hablando de motos, me pasó algo el otro día, que yo tuve parte de la responsabilidad, ¿no? Y fuiste culpable. Sí. Estaba por doblar, venía por la avenida Calchaquín, avenida importante de la zona sur, y miré por el espejito retrovisor y vi que tenía un auto detrás mío muy pegado. Viste, hay gente que le gusta, está tan ansiosa que pegadito. Te pega el auto, ¿no? Entonces, puse la luz de giro, pero aparte le voy a hacer señas con la mano, iba a doblar a la derecha, saco la mano y la cruzo sobre el techo, que a veces se hace esa seña, ¿no? Como para indicar que vas a doblar a la derecha. Complicada seña. Y no, se hace. Saco la mano y siento de repente un golpe en la mano, ¿viste? Fuerte y un segundo nada más. Era el espejito de una moto. Yo iba por el carril derecho, por el carril izquierdo venía otro auto, pues son dos carriles, y por el medio pasó la moto, ¿no? Y fue un golpe así, la moto ni se mosqueó, ni frenó, ni miró, nada, ¿no? Yo doblé, tuve un pequeño dolor, vamos a ver qué pasa esta noche, porque pensé, son esos dolores que en el momento no sentís nada y después te viene, pero afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Pero yo pensaba que lo siguiente, los accidentes pasan por pavadas, ¿viste? Por tonterías muchas veces, no son cosas groseras, es un detalle, una distracción y pasa, ¿viste? No, pero ¿cómo? Fue un segundo. Entonces el conducir un vehículo es un tema de concentración, ¿viste? Vos te desconcentraste, te fuiste por un segundo y pasó la tragedia o ese accidente que te perturba para toda la vida, ¿viste? Porque decís, mirá, fue un segundo y las consecuencias duran para siempre, ¿no? Así que es manejar cualquier vehículo es siempre un tema de mucha concentración y de no relajarse, lamentablemente, ¿no? Pero es así. Bueno, vamos a la consigna del día de la fecha, profe. Sí, la consigna es: ¿a dónde te ha llevado la bicicleta? ¿De paseo, al trabajo, al estudio, al romance o a un percance? Contanos al 116-400-7047. Bueno, te voy a contar una pequeña historia. A ver. Yo hace unos cuantos años, cuando era muchacho, estaba a cargo, junto con algunos amigos, de un grupo de chicos, de niños, en este mismo barrio, que se llamaba el Club 66. Era un grupo de chicos de una iglesia, y un día los sacamos a pasear a todos en bicicleta. Porque el logo del Club 66 hacía un juego con el número 66 y era una bicicleta, ¿viste? ¿Y por qué el número 66? Bueno, el número 66 era porque tenía que ver con el número, la cantidad de libros de la Biblia. Era un acertijo esto. Claro, sí. Bueno, entonces fue una experiencia muy linda y nos impactó porque estaba lleno de pibes, ¿viste? Eran como 30 chicos pedaleando por este mismo barrio, pero era otro barrio, ¿no? Sí. Y fuimos atravesando, alejados de Calchaquí, recorriendo el interior del barrio hasta el Museo del Transporte. Pero era todo calles de tierra, ¿viste? Era una aventura meterse en la selva en aquella época, ¿viste? Sí. Pedimos permiso a la municipalidad, a tránsito. La municipalidad nos mandó 3 o 4 motos, así que íbamos una avanzada y a la retaguardia las motos. Imaginás cómo estábamos, despliegue de eso. Y bueno, fue una experiencia muy linda con los chicos andar en bicicleta, otra época, que ahora la veo en algo similar. Hay un grupo de chicos que andan por el barrio en roller. Ah, ¿no? Salen los domingos y andan por el barrio. Es muy lindo cuando pasan, porque es una conquista de la gente del espacio público de la calle. Lo que hablamos siempre, sí. Bueno, ¿cómo es tu historia con la bicicleta? Y también tengo que ir al pasado, pero es mi no historia con la bicicleta. ¿Por qué? Porque les voy a explicar. Yo no sé andar en bicicleta. Ajá. Hay mucha gente que no sabe andar en bicicleta. Sí, sí. Pero una cuestión de pudor, de vergüenza, no lo dicen. Les cuento, cuando uno aprende de chico a andar en bici, resulta que en casa había una bici, obviamente éramos dos hermanos, una bici, para que aprendamos los dos. Mi hermano mayor aprendió a andar en bici. Ah, mira. Entonces, le dice mi papá. ¿Él te enseñó vos? No, precisamente. Le dice mi papá, dice, bueno, ahora tiene que aprender Julio. Y mi hermano tiene un carácter especial, tiene ataques de ira. No quería prestar la bici. No la quería prestar. Y realmente, al sucederse los episodios, le dije a mis viejos, no, yo no quiero aprender a andar. Pero yo quería aprender, pero digo, para no claro, una provocar... situación muy, muy densa. Sí, ¿no? Sí. Bueno, imagínate la edad, 4 o 5 años. Uno, son cosas de chico que uno actúa así sin pensarlo. Bueno, pasó el tiempo y lo convencieron a mi hermano. Pasaron como 2 o 3 años de esto, de que le preste la bici al hermanito. Porque yo ya había crecido, tenía 7, 8 años. Y salí a andar por el barrio a hacer mis primeros intentos. Pero claro, los chicos son crueles, los vecinitos. Sí, sí. No tienen filtro. No, empezaron a burlarse. Entonces yo volví avergonzado a casa y le dejé la bici. No voy a aprender. Pero con los años uno va, obviamente, va perdiendo todos esos pudores, las vergüenzas. Y averigüé acerca... Esto antes de la pandemia. Hay en Buenos Aires, en Palermo, hay un curso para que adultos aprendan a andar en bici en una mañana. Ah, mira qué bueno. Y estaba a punto de anotarme para ir, porque es una deuda pendiente ya. Una deuda con tu amor propio. Con mi amor propio, pero aparte me gusta el desafío. Y vino el tema de la pandemia, pero muy interesante, porque es en Palermo, los sábados a la mañana, bien temprano, porque dice que, claro, muchos adultos no quieren practicar a la vista de mucha gente. Entonces eligen Palermo, un horario matutino donde prácticamente no hay gente, y te dan las bicis de la ciudad. Así que bueno, es la deuda que tengo conmigo mismo y empezar a utilizar la bici como medio de transporte. ¿A dónde te has llevado la bicicleta? ¿De paseo, al trabajo, al estudio, al romance, a un percance? ¿A qué número nos tienen que llamar para responder a esta consigna, Julio? Sí, al 116-400-7047. Y qué mejor que empezar con Carrera de Bicicletas por Queen. I say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is duties on, yeah. cage. I say John, I say Wayne, I say cooler man. I don't wanna be the president of America. I say Jesus, I say please, I say Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Come on. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Mi bicicleta luz. Alberto Cortés. Fue Melchor quien la puso en mi ventana, sobre un par de zapatos siderales. Me monté al despertar sobre sus alas y até mi corazón a sus pedales. Timbre a timbre, como una sinfonía, se llenó mi niñez de resonancias. Era azul, como azul eran los días luminosos, lejanos de mi infancia. Era la luz, mi bicicleta luz, la libertad, las fantasías en su plenitud, el mediodía de la ingenuidad. Era la luz, mi bicicleta luz. Era vivir con imaginación, salir volando por el tragaluz y pedalear en dirección al sol. Hoy la vida me deja cotidiana, en mis pobres zapatos la rutina. Llama al chor, se ha abatido en retirada. No se puede volar en la oficina. Prisionero de horarios y planillas, de lugares comunes y vacíos, yo quisiera volver sobre su silla y en las alas librarme del hastío. ¿Dónde estará mi bicicleta luz? ¿En qué lugar quedó la libertad, las fantasías y la plenitud? ¿Y el mediodía de la ingenuidad? ¿Dónde estará la bicicleta luz? ¿Qué sucedió con la imaginación? Ya no se escapa por el tragaluz, ni pedalea en dirección al sol. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos mensaje, Julio. Sí, a la consigna de ¿a dónde te llevó, por qué lugares fuiste con la bici? Rosana nos dice, buen día, la bici me lleva a todos lados. Paseo y compra, generalmente. Sí reconozco que la tengo abandonada hace un mes y medio. Me propongo retomarla. No hay como pasear con el viento en la cara. Ah, qué lindo. Recorriendo calles con arboledas enormes y salir del encierro del home office. Saludos a todos. Abrazos gigantes caminantes. Gracias, Rosana. Nos escribe Alicia de Quilmes y dice, buen día, caminante. De chica vivía en la bici. Hacía los mandados por la mañana y por la tarde salíamos con mis amigas a pasear por el barrio. Amaba esa bicicleta que la tuve por años. De adulta, compré una bici usada y acompañaba a mi hijo menor al colegio, los dos en bici y de ahí al trabajo. Otras veces paseábamos con mi hijo hasta que una tarde salió solo y le robaron la bici. Nunca más salimos. Qué pena. Podría decir que me llevó a divertirme y pasear al aire libre. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Alicia. Qué lindo cuando las mamás llevan con la sillita a los nenes a la escuela, al jardín, ¿no? Sí. Es una linda postal de los barrios. Vos sabés que mi mamá me llevaba al jardín en bicicleta, esas bicicletas de mujer, sí, de antes, sí, con el porta equipaje atrás, y yo me llevaba al jardín

los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, David, audiencia, vamos a hablar del Tour de France. Esta carrera que ya es mítica, que precisamente es en Europa, en Francia, donde intervienen las bicicletas. Y fue el periodista francés Géo Lefebvre quien desarrolló la idea de crear una competición por etapas que transcurriera por parte del territorio francés. Lefebvre le propuso al director del periódico deportivo L'Auto, Henry Desgrange, crear una competición ciclista para promocionar el diario. ¿De qué época estamos hablando? 1903, ¿sí? Principios del siglo XX, cuando se realizó el primer Tour de France. Comenzó en Montgeron, cerca de París, donde tomaron la salida 60 ciclistas que cubrieron la etapa inaugural, fíjate, de 467 kilómetros hasta Lyon. 60 ciclistas, ya era un buen número para empezar, ¿eh? No, y aparte la longitud, 467 kilómetros. El recorrido constaba de 6 etapas, con un total de 2.428 kilómetros. El francés Maurice Garin fue el vencedor del primer Tour de la historia, completando la prueba a una velocidad de 25 kilómetros por hora, en 1903, y recibió un premio de 6.000 francos. El periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, en 1914, se ve desde hoy como si fuera una época heroica, ya que en ese momento se cubrían regularmente distancias diarias de 400 kilómetros, que actualmente no se hace. Desde nuestra perspectiva parece asombroso, si se tiene en cuenta el modesto equipo técnico de aquella época y sobre todo la mala calidad de los caminos, de las carreteras. Pero recorrían 400 kilómetros en un día. En un día, ¿sí? Las carreteras solían ser de adoquines, ¿eh? ¿Sí? Es como ir y volver a Chascomús dos veces. Claro, o ir a Mar del Plata. Posteriormente, entraron en escena las etapas de montaña, ¿sí? Subidas a los Vosgos, a los Pirineos y finalmente a los Alpes. De esta época vamos a nombrar varios ciclistas, ¿no? Que quizás no sean de gran conocimiento en nuestro país. Philippe Tiss fue uno de los primeros ciclistas ganadores en etapas en montaña, ¿sí? Y bueno, como dije, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, suspendió las carreras. Pero volvió en 1900, después de la Guerra 19, con una novedad. La novedad era que el líder del evento, el líder temporario, tenía que vestir una casaca amarilla. Nadie puede usar el color amarillo, solamente el líder de la etapa anterior. Así toda la gente podía reconocerlo fácilmente y aparte porque el diario que promocionaba, sus titulares eran de color amarillo. Entonces era la promoción del diario. ¿Cómo se llamaba el diario? El diario era Le Auto. ¿Sí? Era un diario deportivo, mirá la época. Sí, un diario. Qué ingenio, ¿no? Para la promoción. Promoción, ¿sí? De marketing. Claro, sí. Y el ciclista francés Eugène Christophe fue el primer corredor que lució la prenda, ¿sí? Y el belga Firmin Lambot fue el vencedor del Tour de 1919, que fue el primero en ganarla con este método, ¿no? De usar el maillot, dicen maillot. Creo que es el término de francés para decir casaca, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron las innovaciones técnicas en las competiciones. Se introdujeron la clasificación por puntos y también como un prólogo, ¿sí? Un ejercicio antes de la carrera, ¿sí? Y de acá a la Segunda Guerra Mundial los italianos tuvieron una gran participación en las carreras del Tour de France, ¿sí? siguieron y obviamente la Segunda Guerra Mundial hace otro parate, ¿sí? Pero acá ya empieza el tema del profesionalismo y el entrenamiento, especialmente para las carreras, ¿no? Porque se dieron cuenta de que obviamente los avances en la medicina deportiva y en la construcción de bicicletas exigían otro tipo de entrenamiento específico para esto, ¿sí? ¿Y sigue siendo de 400 kilómetros? No, no, ahí hay etapas más cortas, ¿sí? Porque... ¿Pero el total de cuánto es? Y en total son varios días, es una semana. Ah. Acá tengo el cálculo, son más o menos entre 3.000 y 4.000 kilómetros en la semana. Claro. ¿Sí? En la semana. Y hubo grandes ciclistas, ¿sí? Que ganaron las etapas del Tour de France en varias oportunidades seguidas, ¿sí? Y siguen sucediéndose los años, y en los últimos años se ve un poco manchado el tema del Tour de France por el tema del dopaje, ¿sí? Un gran corredor que fue Armstrong, que ganó 5 veces seguidas el Tour de France, pero después confesó, hubo muchas evidencias de que corrió dopado y se le sacó los títulos. ¿Sí? Ah, qué pena, ¿eh? Y uno dirá, bueno, el título se lo dejaron a los que salieron segundo y tercero. Tampoco, porque también le descubrieron que no estaban en condiciones limpias deportivas. También corrieron... La abuelita que llegó a final era la única que no se había dopado. Claro. Era de Estados Unidos, es de Estados Unidos, Lance Armstrong, ¿sí? Fue suspendido de por vida. Y así llegamos a... Hubo un español, Indurain, también, que ganó muchas ediciones seguidas, ¿sí? Por eso son apellidos que no son del público conocimiento. Y realizó en forma interrumpida hasta hace poco por la pandemia del COVID-19, ¿sí? En 2020, ¿sí? Terminó el 20 de septiembre y ganó un esloveno. Ahora que estamos hablando de las guerras, ¿sí? Los eslovenos, Tadej Pogačar, ¿sí? Que le logró arrebatar el maillot o la casaca amarilla a su compatriota Primoz Roglic en la penúltima etapa, una etapa contrarreloj de 36 kilómetros con una final, fue apasionante, ¿sí? Y como para ir terminando... Julio, ¿a qué velocidad levantan, llegan, alcanzan? Lo que pasa es que hay caminos de montaña. Sí. Es claro. Pero digamos en ruta. Yo creo que en una bajada de montaña puede alcanzar una velocidad importante, de 70, 80 kilómetros por hora. Caerse a esa velocidad realmente tiene consecuencias. Muy riesgoso, sí. Y en las últimas ediciones, bueno, eso no te dije, pero el tema de las caídas fueron recurrentes, inclusive con la participación de espectadores. Sí, yo creo que la última vez fue una chica, una mujer que se cruzó malamente, ¿no? Sí, o sea, sí. Muchas veces la gente pierde la proporción de la velocidad y se cruzan temerariamente, ¿no? Bueno, y te comento el tema de las casacas, el maillot, no sé cómo se pronuncia, alguno me dirá. Los líderes de las clasificaciones deben portarlo para distinguirlo del resto de los corredores. La casaca amarilla, ¿sí? Fue instaurada en 1919 y es el más importante de todos, ya que identifica al líder de la clasificación general individual. Ningún equipo participante del Tour puede tener una casaca similar o donde predomine el color amarillo. Claro. La casaca verde se utilizó por primera vez en 1953 y es el que identifica al líder de la clasificación por puntos. Después hay una casaca de puntos rojos que se puso en 1975. Es el que distingue al líder de la clasificación de montaña. La casaca blanca, también se creó en el 75, identifica al ciclista menor de 26 años mejor ubicado en la clasificación general. Es la categoría de jóvenes. Y el ciclista, escucha, más combativo, ¿sí? Más combativo, el más esforzado, creo entender, ¿no? No creo que sea un luchador. Tiene derecho a llevar en la etapa siguiente un dorsal con los números blancos sobre fondo rojo. Y los integrantes del equipo que marcha primero llevan el dorsal con números negros sobre fondo amarillo. Bueno, yo creo que toda esta información, la gente que es fanática del Tour de France la sabe perfectamente, pero bueno, para todos nosotros es una novedad y es una invitación a que conozcamos más esta carrera de bicicletas, que es la más famosa del mundo. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les propongo escuchar tres temas donde lo predominante, más que nada en el comienzo, es la percusión. No vamos a describir instrumento por instrumento porque sería imposible, pero básicamente es ir agregando un instrumento sobre otro para ir combinando ritmos y para ir armando climas a través de la percusión. La primera canción que les traigo, que les propongo, es Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, del dúo Sui Generis. Es de 1974 este tema y está dentro del grupo del disco llamado Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Les decía, de 1974, un poquito más crítica la temática de lo que viene haciendo Sui Generis, llega a este, creo que es el tercer disco. Escuchamos entonces Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Un gato en el jardín. Tenemos un hijo si quiere venir. Muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre. noche azul. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos los signos. Estamos escuchando Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Esta delicia de Sui Generis de 1974, y habrán escuchado que empiezan algunos sonidos más eléctricos, empiezan a incorporar, ya no son solo acústicos. Y siguiendo en ese sentido, el segundo tema que les traigo es mucho más actual, y justamente es un DJ y un productor y compositor el que toca este tema, que se llama Pedro Canale, pero es más conocido como Chancha Vía Circuito, un platense que va armando climas justamente con distintos instrumentos más sonidos sintetizados típicos de la música electrónica, pero que usa todo esto no como un fin en sí mismo, sino para ir llegando a armar temas donde como que resignifica música folclórica o cumbia colombiana. En este caso, el tema lo hace junto con el Chango Espaciuc, este acordeonista que tanto me gusta, que a veces les comparto. Y el tema se llama Distancia. Escuchamos entonces Distancia por Chancha Vía Circuito y Chango Espaciuc. Animato, wiesz, tak duży, mały. Que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia, yo me casaba virgen, yo nunca conocí un nombre que me... Estar vestido así, se me notaba la pelita. Entonces vos sentías, vos sabías que vos te casaste, era algo impresionante. Nos sentamos, iba la almohada que nos regalaba mamá, a dormir, mi mamá me regalaba una almohada, ponía esa almohada en los regazos del novio, y yo me sentaba, me sacaban el velo, me tenía un velo con la corona, y ahí me ataba de pañuelo como mujer casada, y ahí termina. Más más unida a la gente, más. Está sonando Distancia de Chancha Vía Circuito con Chango Espacio como invitado. Y entre todos los sonidos que va mezclando y va combinando, también hay voces, hay grabaciones con testimonios de la gente. Y esto tiene que ver con el chamamé, con Misiones, y cómo a través de todo eso que va armando nos transporta a lugares, a situaciones, a historias. Y por último, les propongo un tema que es parte de la música de la película Tarzán en dibujitos. La música de esta película fue compuesta por Phil Collins y en este caso es... ilustra cómo se meten distintos animales, yo creo que eran monos, en un campamento y empiezan a romper todo porque no saben cómo se usa. Por eso la canción se llama Desordenando el Campamento o Trashing the Camp, rompiendo el campamento. Y escuchen que hay ruidos de máquina de escribir, ruidos de platos rotos, de vajilla rota, pero es interesantísima y muy divertida esta canción. Escuchamos entonces a Phil Collins en Rompiendo el Campamento. Está sonando entonces Trashing the Camp de Phil Collins con orquestación de Mark Mancina, parte de la película Tarzán de Disney del año 1999. Espero que hayan disfrutado estos temas, me comprometo a seguir buscando y nos vemos el próximo sábado caminante. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares, ese viaje a través de la música. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. One More Try por George Michael. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hoy hemos traído y se ha instalado casi el tema como tema central, el de las bicicletas, ¿no? El de paseo de la gente. Y nuestro invitado de hoy tiene una peculiaridad. Además de ser ciclista, que se dedica a salir a correr, arma y organiza salidas ciclísticas con bicicletas antiguas. Mira qué interesante. Sí, sí, sí. Y con ropas de época. ¿También? Sí, mira. Y tiene un museo también con bicicletas antiguas, acá nomás en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia. Así que vamos a hablar con él, me refiero a Darío Quique Porro, que es el hombre que lleva adelante esta iniciativa. Buen día, Quique, un placer saludarte y recibirte junto con Julio Lloret en Caminante. Bueno, buen día, chicos, ¿cómo están? David y Julio, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Quique, ¿cuál es tu calle preferida? Porque seguramente como ciclista has andado por muchos lugares, ¿no? ¿Cuál es tu calle, tu ruta, tu camino, el sendero que más te gusta? Mira, si tengo que elegir, tengo la suerte de, tengo 52 años y pedaleo desde que tengo uso de razón. Mi papá corrió en bici, de ahí mamé el ciclismo, en casa se retiró siempre bici. Y te podría decir que mi lugar preferido, añorado para pedalear, es el circuito Astronomía, es el Bosque Platense. He podido pedalear en muchos lados y he viajado a correr a muchos lados, pero si tengo que elegir un lugar que me da nostalgia y para mí es histórico, es el Bosque Platense. Él se mueve. Bueno, Quique, vos sabés que te estamos recibiendo con alguna dificultad, no sé si vos te estás moviendo. No, yo estoy quieto y con una señal, teóricamente. Bueno, a ver. Ahora sí te escuchamos bien, ahora te escuchamos bien. Bueno. ¿Me escuchás mejor? Sí, bueno, así que el Bosque Platense es tu lugar, tu calle, tu sendero preferido. Mi lugar preferido es allá, sin duda, en el Bosque Platense, sí. Quique, hablando un poco de cómo se inició esto, ¿no? ¿A qué se dedicaban tus padres? Mira, mi casa siempre fue una casa de carniceros. Hay una carnicería. Hola. Sí, sí, te escucho. Mira, mi casa fue siempre una casa de carniceros. Hay carnicería en la familia desde 1925, de mi bisabuelo, mira. Ah, mirá. Y mi papá corrió en bicicleta muchos años y yo agarré como el coletazo de todos sus amigos, que ya eran veteranos cuando yo era muy chiquito. Entonces casa, que era la carnicería, mi papá era pescador de hobby, había corrido de joven muchos años y todos sus amigos corrían en bicicleta. Entonces yo me crié entre todo ese grupo y de ahí que fui heredando la magia esta de la bici. Claro, o sea que, porque vos sos carnicero también, ¿no es cierto? Es tu actividad principal. Mi actividad principal es, tengo la carnicería que estoy pasando de mano en mano, y hoy trabajo todo el día de carnicero, y el ciclismo lo tengo como hobby desde que tengo 10 años. Claro, ¿y qué recuerdos tenés de tu infancia de niño andando en bicicleta? Mirá, siempre es un tema muy tocado y muy hablado en lo poco que queda de barrio. Ahí en esa frase te definí un montón de cosas. Sí. Nuestro recuerdo de nuestra generación es habernos criado en la calle andando en bicicleta, literalmente. Yo tengo un hijo de 6 años y veo sus amigos y cómo se maneja la gente de hoy, y nuestro lema era salir de colegio y después de comer estar en la calle o con tu karting a pedal o con tu bicicleta, andando en bicicleta por el barrio, escapándonos. Mirá lo que te cuento en 2 segundos, cuando el distribuidor Benoit acá en 13 todavía eran montañas de tierra que no existía, que es la entrada a La Plata donde está Walmart y Carrefour. Ahí había montañas de tierra gigantes porque se iba a hacer el distribuidor. y nos escapábamos todos los chicos en bicicleta a jugar a esas montañas. Te hablo hace 45 años atrás, teníamos 6, 7 años, imagínate. Nos escapábamos de casa y nos íbamos 3, 4 kilómetros para llegar ahí, cosa impensada de hoy que yo se lo dejaría hacer a mi hijo, por ejemplo. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y esos son los recuerdos que tenemos divertidos de cuando éramos chicos arriba de la bici. ¿Y cómo era tu bici de esa época? Mira, mi bici era una bicicleta marca Lanza Nacional, de una bici rodado 20, con ruedas macizas ya. Era una bici antigua que la habíamos heredado de un tío zapatero que había tenido unos sobrinos y habían pasado unas bicis de mano en mano. Y mi primera bici fue una bici así ya muy antigua cuando yo era chiquito. Así que empecé con una bici que era un cascajo, pero me llevan a todos lados. O sea que ya estabas un poco marcado desde la infancia, sí, para esta vocación que finalmente desarrollaste. Tal cual, exactamente. Bueno, y contanos de esta experiencia, cómo surgió esta iniciativa de las salidas con bicicletas antiguas. Mira, esto empezó, yo tengo la suerte de correr en bici de ruta hace unos cuantos años. Empecé a coleccionar bicicletas de ruta, pude armar la colección, pude armar una especie de museo. En un viaje que tuve, viajé y conocí un italiano que fue la cara visible de una famosa carrera que se hace en todo el mundo, que se llama La Heroica, que son carreras, no son carreras, son paseos de bicicletas antiguas con gente vestida de época, así de ciclista antiguo. Y cuando volví dije, tenemos que hacer algo, aunque sea miniatura, parecido acá. Porque hay grupos de gente, hay mucha gente que funciona, que junta bicicleta cero, Escúchame, Quique, vos sabés que te estamos recibiendo muy mal. Vamos a cortar la comunicación y te volvemos a llamar a ver si la podemos mejorar, porque si no estamos perdiendo algo tan interesante que nos estás contando. Dale. Ahora te llamamos, ¿eh? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, restablecimos la comunicación con Quique Porro y este sueño de poder comunicarnos mejor. Bueno, Quique, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, nos estabas contando un poco de esta iniciativa, ¿no?, inspirada en la experiencia de La Heroica en Europa, de salir a correr con bicicletas antiguas y con atuendo de época. Seguí adelante con esa idea, entonces. Bien, bueno, cuando vuelvo me contacto con dos o tres amigos que son locos así como yo de las bicis de acero, que hay un quiebre en el ciclismo en los años 90 desaparecen las bicis de acero y se vienen los materiales así, el aluminio, el carbono. Y nosotros somos muy fanáticos de la bici así de cañón, tradicional, acero, como se puede llamar. Sí. Y dijimos, che, tenemos que empezar a hacer una salida, aunque seamos 10, y hacer 4 o 5 por año. Y bueno, y así empezó antes de la pandemia, hace 3 años ya casi. Lo llamamos la clásica argentina. Dijimos, pongámosle un nombre, así tenemos como una figura, y empezamos a promocionarlo un poco. Y bueno, y empezó como un juego entre amigos, y bueno, y terminó siendo algo divertido, porque acá no es nada competitivo. Se sale a pasear, se sale a charlar, a contar historias. Viene gente que pedalea muy poco, se sale con bicis antiguas, en lo posible vestido con ropa de lana antigua, así es, de ciclismo, con los cascos que eran súper divertidos, con unas gorritas. Pensá que no se usaban cascos, en esa época no era reglamentario, no era ley usar casco, entonces usaban unas gorritas con unas antiparras. La verdad que es entretenido, y se anda por caminos de tierra, siempre por caminos rurales, se hace un poco de asfalto. Entonces siempre hay algún problema mecánico, hay que parar, y vamos solucionando los problemas sobre la marcha. Se para a comer 2 o 3 veces, o sea que se pasa un día arriba de la bici muy, muy entretenido. Claro. ¿Y de qué años o qué año más antiguo tienen la bicicleta circulando en estas corridas de la clásica? Sí, yo salgo, normalmente yo soy más arriesgado, más loco. Todos salen con bicis de los 80, de los 70, y yo en lo personal trato siempre de salir con la más vieja posible. Y suelo salir con una de los años 30, con una bici que tiene casi 90 años. Ah, mira. Pero bueno, hago los 70, 80 kilómetros a la par de ellos. O sea que la bici, cuando está en condiciones, puede ser del año 20. Pensá que, te lo cuento así como una anécdota, que la gente no lo puede creer, en los años 20 y en los años 30, las etapas del famoso Tour de France tenían 350, 380 kilómetros de distancia. Sí. Que es muchísimo para una etapa de un solo día. Claro. Estamos claro. Hablando que hoy, con el profesionalismo que hay, las etapas duran 200 kilómetros. Estamos hablando que duraban más del doble, y en caminos de tierra y de ripio. Claro. Así que imagínate si... Por eso que viene la palabra heroica, y se lo llama a los corredores heroicos, porque era casi sobrenatural lo que hacían. La verdad que era gente como muy tocada con la varita mágica, ¿no? Para que en esos años rodaran con esas bicis que vos las ves y decís, con esto no podían correr. Y sí, es así. ¿Y qué diferencias tenían esas bicicletas con respecto a las de ahora? Mira, lo fundamental, por ejemplo, que no tenían cambios. Eran bicis con una sola transmisión, con un solo piñón y un solo plato. Cuando venía la montaña, todos caminando para arriba. Las bicis eran muy pesadas. Una bici actual de correr pesa 7 kilos por reglamento. Menos de 6.900 no pueden pesar. Y una bici de esa época, te hablo que con suerte pesaba 14, 15 kilos. Claro. Eran muy pesadas, se corría con ruedas muy gordas porque los caminos estaban muy rotos. Eran cómodas porque las bicis eran muy largas, se fueron comprimiendo con el tiempo por una cuestión de diseño y tecnología, pero las bicis, para que te des una idea y para que lo entienda todo el mundo que no sepa de bicis, una bici de los años 20 o 30, entre eje y eje tenía casi 15 centímetros más de largo que una bici tradicional de hoy. Eso le daba mucha comodidad a la bici porque el andar era como más cómodo, eso genera comodidad en la bici. Los materiales era todo fierro, no existía todavía el aluminio, entonces era todo mucho más duro, más pesado, los asientos eran de cuero, los zapatos eran zapatos de cuero con suela de madera, con una puntera agarrada al pie para que no se te salga al pie del pedal. No, es la verdad que cuando ves esas cosas es muy entretenido empezar a estudiar cómo andaban arriba de esas bicis. Claro. ¿De dónde obtienen el atuendo, la vestimenta de época? ¿Cómo la consiguen? Bueno, ahí luchamos contra un tema casi imposible de solucionar, porque se busca y se rastrea, pero sabes que toda ropa de lana mucha ropa ha quedado biodegradada en el tiempo, o se la comían las polillas o se podrían. Entonces el tema es encontrar gente, todavía aparece, yo cada tanto me traen ropa alguna señora de su marido, pero bueno, todavía quedan en los roperos guardadas remeras de lana de los años 40, de los años 50, en excelentes condiciones, que las han cuidado mucho. Las calzas eran unas calcitas muy particulares, como de lana, con una especie de acolchado de banana, que hoy tienen mucha tecnología. Antiguamente era como un parche de gamuza, que va en la parte donde roza con el asiento. Todavía aparecen cosas. Zapatillas aparecen bastante, de esas de cuero que te contaba, con suela de madera. Sí. Todavía tenemos la suerte que aparecen algunas cosas. Y bueno, y las vamos compartiendo, porque a veces no todos tienen esa ropa para salir, y acá en el museo tenemos unas cuantas remeras, entonces a los que no tienen le vamos completando el equipo para que quedemos todos combinados en la salida, ¿no? Que es lo divertido. Claro. Julio. Te hago una consulta, porque sabes que me viene la imagen. Mi papá andaba mucho en bicicleta, de un lugar a otro, era albañil, iba con sus herramientas. Y siempre me llama la atención un detalle que supongo que vos lo utilizás, de ponerse broches en los pantalones. Sí, sí, sí. ¿Te pones los broches en los pantalones? Mirá, sí, hoy no, porque ya salgo en bici y salgo con una calza corta o con un pantalón de lana largo que es medio apretado y no se te engancha en la cadena. Pero de chico tengo el recuerdo de ir a casa de amigos en la bici con los brochecitos. ¿Sabés que venían unos broches especiales que eran como de chapa, que acá tenemos cantidades guardados, y cuelgo gorritas acá en el museo con esos broches? Era un brochecito de chapa que apretabas del pantalón con la media y ahí calzabas ese brochecito de chapa. Así esos broches son recordados hasta el día de hoy por todos los ciclistas viejos que hablás. Nos acordamos de esos broches. Son todo el mundo. Veías cuando salías a pasear, veías a alguien que iba al trabajo con el broche en el pantalón. Era un clásico, y después, bueno, con el tiempo desapareció eso. Desapareció la gente que lo usaba. Sí, hoy, sí, tal cual. Así fue. Sí, sí, sí. Quique, ¿vos sos el responsable del asado? Sí, sabés que sí. Estás condenado. En Casa Herrero, y sí, lamentablemente sí. Es más, cuando nos juntamos acá, Quique hace el asado, y ahora hicimos una comisión de la Clásica Argentina para que salga un poco mejor organizada. Y una vez cada 15 días hacemos un asado, y a veces lo hacemos acá en La Plata, y a veces lo hacemos en Cava, ahí en Buenos Aires, que la mayoría de los chicos son de allá. Y termino yendo yo de acá con la carne y llego y me tiene fuego prendido y me dice: Quique, el asado es su responsabilidad. Así que soy el responsable del asado. ¿Sí? ¿Cada 15 días, escuché bien? Sí. Yo tengo carnicería, entonces hoy con claro. El asado cada 15 días es bastante afortunado. Bueno. ¿Cuál es el secreto de una buena carne, Quique? Mirá, hay secreto y no hay secreto. Lamentablemente yo digo siempre lo mismo. Esto es como los zapatos o como las bicis. Tenés asado de muchos precios. Y nosotros, no por hablar de mi carnicería, pero bueno, yo trabajo carne buena. Hay una línea de carne en el mercado muy buena. Y el secreto del asado es la calidad de la carne. Claro. Es la calidad de la carne. No hay mucho secreto, pero es la calidad de la carne. Que la carne que tenga la grasa justa, que sea un ovillo liviano, que tenga su capa de grasa buena y que sea más carne que grasa. La carne flaca no sirve. A veces es carne que no tiene nada de grasa y esa carne es dura. Pero bueno, y después la paciencia. Quique te prende el fuego y en menos de 2 horas y media largas no te da de comer. Claro, hay que armarse de paciencia y llevarse el vermucito, ¿no? Sí, tal cual, sí. En casa los domingos, tengo recuerdo de mi viejo, se prendía fuego a las 9 de la mañana, se ponía la carne a las 10 y se comía a la 1. Antes no se comía. Y la gente te decía 3 horas, y sí, después la gente se relamía, obviamente. Pero bueno, es paciencia, claro. Que hoy se ha perdido. Claro. Bueno, contanos del museo. ¿En qué consiste el museo de no sé cómo lo llamás, del ciclismo, de la bicicleta? ¿Cómo es? Sí, en realidad es Quique Bike Museum, así es el nombre, como nos conocen. Quique Pero Bike este Museum. Claro, sí, todo con K. Es Quique, quedó un día una leyenda de Quique y se escribió con K, y es todo con K. Quique Bike Museum. Y esto empezó... Primero empecé juntando bicis, en algún momento sabía que se me iba a descontrolar porque a veces tenés 3 o 4 bicis en una casa normal y ya te molestan. Imagínate tener 100 bicicletas. Claro. Era difícil. Entonces, bueno, la prioridad con mi señora, que me banca en esto, que es una genia, me dijo, tenemos que tener una casa donde tengamos un lugar para las bicis, armar un museo. Y bueno, y se logró armar, construir un lugar. Y el museo funciona para amigos, para gente conocida, bien, hacemos cenas acá, invitamos grupos de gente, les damos de comer, y hay mucha historia. La verdad que yo por momentos entro acá, pasamos gran parte del día acá adentro disfrutándolo, con mi hijo y mi señora y los amigos, y hay mucha historia. Yo fui muy fanático del ciclismo italiano, del ciclismo de los años 30, 40, 50, y hemos tenido la suerte que mucho Tano se ha venido con la bici de carrera posguerra, y hay mucho material acá en el país, muchísimo material. A veces viene gente y dice, ¿de dónde sacas? ¿Has comprado bicis afuera? Todas las bicis que tenemos acá, absolutamente todas se consiguieron en Argentina. O sea, mirá el potencial que hay guardado todavía en lugares que uno no se puede ni siquiera imaginar. Claro. ¿Son todas bicicletas de carrera o hay de uso común? No, son todas bicis de carrera. Yo en un momento, cuando empecé a coleccionar, abrí un poco el abanico y agarraba lo que sea, pero los últimos 15 años te puedo decir que empecé como a volverme muy fanático de la historia de las carreras así de ruta y decidí juntar solo bicis de carrera. Tengo 2 o 3 pisteras, que es una bici que no tiene cambios, de algunos corredores conocidos de acá de la Argentina, pero en lo posible me quedé solo con las bicis de carrera. Entre los años 20 y los años 90, esas son las décadas del coleccionismo. Bien, si alguien quiere participar de estas salidas, está pensado siempre para gente que tiene por lo menos un mínimo de actividad habitual con las carreras, ¿no es cierto? No es para la gente común. No sé si con las carreras, solo con pedalear. Ha venido gente que pedalea muy poco, pero literalmente poco, y la salida dura 4 horas, o sea que si normalmente tenés el hábito por lo menos de ir al trabajo en bicicleta y tenés una bicicleta clásica y querés venir, lo podés hacer. Una, porque se sale muy despacio, se anda a 20 por hora. Damos a veces algún tramo libre para los que quieren andar rápido, pero lo que el lema de esto es, se sale juntos y se vuelve juntos. Nos reagrupamos 3-4 veces en la salida, o tenemos siempre 3-4 paradas donde paramos a hidratar, a comernos un alfajor, paramos siempre en algún almacén de campo, si son caminos de tierra, y nos reagrupamos a cada rato porque siempre alguien queda atrás, pero la idea principal es que venga todo el mundo con una bici, con las mínimas condiciones de poder hacer 70 kilómetros sin que se te desarme. Ahí pasa el otro tema. Claro. Bueno, ¿y estás en las redes sociales para poder ver de qué se trata? Sí, nos buscan como La Clásica Argentina, ponés La Clásica Argentina en cualquier buscador y aparece el grupo y siempre ahí vamos subiendo videos de la salida, fotos lindas. La última que hicimos acá en La Plata, creo, siempre nos parece que la última es la mejor, pero coincidimos unos cuantos. La salida que hicimos acá en La Plata hace 10 días, creemos que fue hasta ahora la que mejor salió, porque fuimos un grupo grande. ¿Y Quique, ya tienen planeada la próxima? No, creo que la semana que viene se viene el asado y estaremos planeando la próxima salida, que seguramente sea por zona norte, o tenemos ganas de hacer una por el Tigre o por algún lugar de esos y buscar algún caminito rural, porque hay, viste, para ir repartiendo, el asunto es tratar de mudarse un poquito de zonas para que no puede viajar a veces lejos, le quede más a mano. Pero bueno, tratamos siempre que la primera del año y la última del año sí, acá en La Plata, para terminar acá el evento acá en el museo, que tiene como un encanto bastante particular, pero después nos vamos cambiando así de zona, nos hacemos en zona sur, en zona norte, hicimos una en Canning, una vuelta hace un tiempo que salió divina, por unos caminos, tratamos de buscar siempre caminos despojados de tráfico y de gente para sentirte que estás como solo en el mundo, y eso está bueno para que la gente se quede tranquila, que no hay problema de meterse en una ruta peligrosa, siempre lo hacemos en lugares muy poco transitados. Quique, nos has hecho un paseo realmente muy muy lindo, maravilloso realmente, arriba de la bici, así que estamos más que agradecidos y dispuestos a todos aquellos que estén interesados a buscar información en La Clásica Argentina en las redes sociales. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, David y Julio, les agradezco a ustedes, así que fue un placer haber charlado. Bueno, hoy. Hasta ¿listo? Siempre. Abrazo. Bueno, hasta siempre. Chau, chau. Himno de mi corazón por los abuelos de la nada.

mi permanente raje, libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero, sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragar. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Doble tristeza. Estoy muy preocupada por Marta, me dijo mi madre mientras esperábamos en el pasillo del hospital a que el médico acabase de examinar a mi padre. La hemos dejado jugando en el patio y no le hemos dicho a dónde íbamos. Espero que no esté sentada en algún rincón llorando. Me sequé las lágrimas que rodaban por mis mejillas y le contesté: «Pero yo soy Marta, estoy aquí junto a ti», le dije tratando de tranquilizarla. «No, no, tú no», contestó mi madre, «mi pequeña Marta». El temor al abandono, pasado y presente, se cernió sobre nosotras mientras intentábamos hacernos a la idea de la súbita incapacitación de mi padre. Me habían llamado la noche anterior. Mi padre se había caído y se había roto la cadera. A la mañana siguiente lo iban a operar para colocarle una prótesis. Una amiga iba a acompañar a mi madre esa noche. «Llegaré lo antes posible. Tomaré el primer vuelo de la mañana», les había prometido. Mi madre y mi padre llevaban 58 años casados y nunca habían tenido una emergencia tan grave. Aunque durante los últimos meses mi madre había empezado a desvariar cada vez más. «¿Y tu madre vive?», me había preguntado la última vez que la había visitado, mostrando un educado interés por aquella joven a la que jamás había visto. Cuando el accidente rompió su rutina diaria y se vio privada de la compañía constante de mi padre, se encontró aún más desorientada. «Pero es que estoy preocupada por Marta», volvió a decir mi madre cuando regresamos a casa y nos íbamos a sentar a almorzar. Voy a salir a buscarla. Pero si Marta soy yo, le dije, volviéndolo a intentar. La pequeña Marta creció y esa soy yo. Eso es ridículo, dijo mi madre. Abrió la puerta principal de par en par. Salió a la calle y se quedó allí de pie, tensa, mirando calle arriba, calle abajo, en busca de la niña que estaba segura de haber visto por última vez aquella misma mañana. No había nadie. Después cruzó la casa, atravesó el patio trasero y salió a la calle que pasaba por detrás. Voy a preguntarle a esa gente que está ahí si la han visto. Mi madre, cuya ansiedad iba en aumento, estaba a punto de lanzarse en medio del intenso tránsito para cruzar la calle. Volvamos a casa y llamemos a la oficina parroquial, le rogué. Quizá allí haya alguien que pueda ayudarnos. Cuando regresábamos a casa, mi madre dijo, no es propio de Marta irse sin avisar, ¿eh? Si por lo menos hubiese dejado una nota. Una nota. Al comprender que aquello calmaría la agitación de mi madre, garabateé una nota nada más entrar en la casa y la dejé donde pudiéramos encontrarla un minuto más tarde. Mamá, decía, he ido a quedarme unos días a casa de Mary Ann. Por favor, no te preocupes por mí. Estoy bien, Marta. Mira, aquí una nota. ¿Qué dice? Pregunté. Mi madre la leyó despacio y en voz alta y de inmediato empezó a calmarse. Gracias a Dios, dijo. Se encuentra bien. Está en casa de Mary Ann. Una vez desaparecida la tensión, pudimos sentarnos a terminar de comer y pasamos una tranquila tarde en casa. Aquella noche, cuando mi madre fue al hospital, le dijo a mi padre que Marta se había ido a casa de Mary Ann durante unos días, pero que seguía preocupada por ella. Mi padre le dijo, no empieces a buscar a otra Marta. Ya tenemos una y es suficiente. Al día siguiente, mi madre seguía obsesionada con la ausencia de Marta. ¿Qué estará haciendo? Se preguntaba. Nunca se había marchado así y sin pedirme permiso antes. Además, quiero que vaya al hospital a visitar a papá. Le aseguré a mi madre que su hija volvería pronto a casa. Marta es una niña inteligente, sabe cuidarse sola, le dije. Pero necesita un vestido limpio para ir el domingo a la iglesia. Hoy es jueves, así que todavía falta mucho, le contesté. ¿Dónde has aprendido a manejar una cocina como esta? Me preguntó mi madre mientras yo preparaba la cena aquella noche. Es muy amable de tu parte venir hasta aquí y quedarte conmigo. ¿Tienes familia? Después de haber sido aceptada como compañera, ya que no como hija, me adapté a una amigable rutina con mi madre. El viernes por la mañana fuimos a la peluquería, al quiropráctico y al almacén. Oí que la peluquera le decía a mi madre, «Qué bien que su hija haya podido venir a quedarse con usted». «Esa no es mi hija», le contestó mi madre. «Se llama igual, pero no es mi hija». Lynn me dirigió una mirada rápida para comprobar si nos había malinterpretado a una de las dos y yo le devolví una mirada de complicidad. Cuando volvíamos a casa, mi madre dijo, «Lynn ha creído que tú eras mi hija». «Pero no te importa, ¿verdad?», le pregunté. «No», contestó. Hasta que el sábado, que fue cuando llegó mi hermano, no me reconoció como parte de la familia. «Bob dormirá aquí y tú puedes dormir en tu cuarto de siempre», dijo esa noche mi madre. Fue muy agradable ser legitimada de nuevo. «¿Has visto?», le dijo mi padre al día siguiente. «Marta ha estado aquí todo el tiempo. No tenías por qué haberte preocupado». «Pero si me dejó una nota», se quejó mi madre. «Fui yo quien la escribió», contesté. «Lo hice para que te tranquilizases porque te vi muy nerviosa». Y durante un instante, un destello de comprensión asomó en la mirada, cada vez más apagada, de mi madre. Creía que mi padre era Dios. Cuenta esa vieja historia. Tratar de estar mejor por Diego Torres. Cosas quedan van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este a pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede estamos retirando el equipo de la cancha, Julio. Sí, sí, ya estábamos a un minuto de las 11 de la mañana cuando llega nuestro compañero del aire, pero viene navegando con su submarino. Sí, sí, sí, salió a superficie y está con nosotros. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está David? ¿Cómo está Julio? Pero, muy lindo, bien. Lindo programa el de hoy. Estuve escuchando un poco, y el tema de la bicicleta da para mucho, ¿eh? En otro programa te voy a contar mis historias en bicicleta. Pero ahora estamos a bordo del submarino, a sí, pronto ya. Bueno, ¿y el submarino con qué música se mueve? ¿Con qué historia? Mirá, hoy tenemos particularmente, vamos a rescatar y recordar a un gran baterista, considerado uno de los 10 mejores bateristas de todo el mundo. Se trata de Steve Gadd, que tocó con los más grandes. Estuvo con Eric Clapton, con Joe Cocker, con Paul McCartney. Así que vamos a estar hablando un poco de este gran baterista, su historial en la música. Como siempre, música de los 70, 80 y 90, y el lanzamiento, el segundo disco de Queen. Así que también vamos a estar, porque fue un 9 de abril de 1974, así que vamos a estar repasando temas de esa gran banda. Bueno, somos grandes simpatizantes de Queen con Julio, así que te vamos a seguir escuchando. Estamos hablando de Queen 2, ¿no? Claro, sí. Claro, efectivamente. El segundo disco de Queen. Bueno, nos vamos escuchándote, Marcos, y nos despedimos, Julio. Sí, nos vemos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Chau. Gracias, Julio, por la musicalización. Silvina Pérez por la realización de Juglares. Laura Piñeira en Caminos del Alma y Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata, por estar del otro lado. Que tengas una muy buena semana. Que Dios te bendiga. Soy David Koller y nos vemos el sábado a las 9. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.